Ahora, platicando un poco sobre la población juvenil del Estado, ¿cuáles serían los mecanismos para garantizar la participación activa de hombres y de mujeres jóvenes en las políticas públicas, en los programas, en las instituciones que les incumben? Mira, hace mucho tiempo existió una atención a los jóvenes. No existe una Secretaría de la Juventud. Sería la primera acción, crear desde el Estado la Secretaría de la Juventud y como secretaría para que tenga presupuesto, para que las necesidades de los jóvenes, creada por jóvenes, atendida por jóvenes, incorporada por jóvenes, para atender las necesidades muy particulares de los jóvenes. Esta secretaría tiene que ser un puente entre la edad no productiva de los jóvenes, la edad escolar de los jóvenes, la etapa universitaria, y el puente que tiene que ver con el objetivo de llegar a tener un trabajo seguro, fijo y bien remunerado. Hay presupuesto suficiente. Será también, esta secretaría impulsará un programa que se llamará Jóvenes Emprendedores, que tendrá que ver con gente, jóvenes muy capacitados, jóvenes que salen y egresan de las escuelas, que tienen una capacidad muy importante, pero que no son tomados en cuenta en este sistema de gobierno. Vamos a vincularnos directa y estrechamente con los jóvenes también. La cabina ciudadana. Pedro Pérez Sosa, candidato a la gubernatura del Estado por parte del Partido Socialdemócrata. Uno de los temas que también interesa mucho a las organizaciones civiles es la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cómo se garantizaría esto en su ejercicio de gobierno? La rendición de cuentas, ¿se premia o se castiga? La rendición de cuentas es una obligación que el gobierno le debe a la ciudadanía y es un derecho de la ciudadanía de estar informado. Estamos ofreciendo nosotros, como parte del programa y el proyecto de gobierno que estamos presentando a la sociedad, que la Contraloría esté en manos de los ciudadanos, para que la propia ciudadanía sepa cómo se gasta su dinero, en qué se gasta su dinero, si se licita, si no se licita. Un elemento muy importante para todo quehacer democrático dentro de las organizaciones civiles ha sido el tema de la libertad de expresión. En tu ejercicio de gobierno, de ser favorecido por el voto ciudadano, Pedro Pérez Sosa, ¿de qué manera podría garantizar este derecho de todo ciudadano y en todas las modalidades en las que se presenta? Manifestaciones públicas o en los medios masivos o alternativos de comunicación, inclusive en las manifestaciones artísticas. Un hombre, una persona, un partido, un gobierno no puede estar por encima de un derecho plasmado en la Constitución. Nosotros esperamos no tener manifestaciones porque estaremos en estrecho vínculo y en estrecho diálogo con las necesidades más sentidas de la gente, para estar al tanto de qué es lo que demandan y cómo en un gobierno plural ciudadano se le puede dar respuesta de carácter inmediato. No vamos a esperar que la gente llegue a la sede del gobierno, será el gobierno el que esté en la calle, el que esté en contacto directo con la ciudadanía respondiéndole a todas sus demandas. Por eso no esperamos ni una manifestación y mucho menos violentar un derecho inalienable que está plasmado en la Constitución. La cabina ciudadana. ¿Cuál es su postura frente a la población indígena? Tenemos un candidato en Tolimán que es un hombre luchador, un hombre vinculado a los indígenas. Él me ha platicado que no se le ha respetado sus derechos a los indígenas, que se le han violentado, que se les ha castigado, que se les ha discriminado. Y que ahora él como candidato habla de la representación de los indígenas. Yo he planteado que no vamos a permitir que sucedan cosas tan incruentas, tan graves. Bueno, no encuentro la palabra para calificar el hecho de lo que le pasó a esta mujer indígena, Jacinta. No vamos a permitir que en un gobierno social, en un gobierno socialdemócrata, en un gobierno ciudadano, pasen este tipo de cosas. Uno de los sectores más marginados por parte del Estado, inclusive, son los indígenas. Y sin embargo, fíjate, hay programas económicos importantes, hay una derrama económica muy importante para la atención de la problemática de los indígenas. Vamos a respetar, en primer lugar, sus derechos, en primer lugar. En segundo lugar, vamos en esta zona indígena que tiene el Estado muy importante a respetar su lengua. Vamos a que este proyecto educativo que tiene el Partido de las Escuelas de Tiempo Completo incluye también a que en las zonas urbanas tengan la oportunidad de estudiar los jóvenes el inglés. y en las zonas indígenas respeten su lengua materna y vamos a insistir en que la sigan manejando. Vamos también a implementar los proyectos productivos que sean necesarios. Hay proyectos productivos, quiero decirte, y pasa lo mismo que en las zonas urbanas. Si en las zonas urbanas la gente no sabe que existen proyectos productivos, mucho menos los indígenas.